feliz contigo, porque me enamoré de ti. Pregunto a mis amigos, ¿por qué no has de ser para mí? ¿Qué pecado habré cometido? Porque me enamoré te besaré, te morderé, te besaré.